Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad es que para mí es una sorpresa y un verdadero honor estar compartiendo el escenario y este acto. Quiero saludar y darle la bienvenida tanto a Martín como a Jorge, como al compañero Moró, digamos, por su visita a la ciudad y a toda esta demostración de militancia que se ha hecho presencia hoy, ha hecho presente acá en la plaza, en el playón de la universidad, para, como decía Damiano, demostrar que es posible construir una Bahía Blanca distinta, que es posible construir una provincia distinta y que es posible recuperar la calle y la militancia, el sacrificio y el esfuerzo para volver a ser artífices de una sociedad donde el bienestar general, el bienestar colectivo sea el horizonte de todos nosotros, sino como resulta ahora, donde el único bienestar que conoce este gobierno entreguista de derechos es el bienestar de los sectores económicos más concentrados, el sector de los empresarios, cosa que se refleja a nivel nacional y que también pasa en esta ciudad, donde lo único que importa es el beneficio para los sectores de mayor capacidad, un gobierno para ricos en detrimento de los pobres. Venimos a esta convocatoria como trabajadores, orgullosos de nuestra condición de trabajadores, y lo hablábamos hace un rato compartiendo con Martín y el resto de los compañeros. Nosotros creemos que no es posible que solamente el movimiento obrero organizado y los trabajadores organizados puedan construir esta herramienta de recuperación de la felicidad del pueblo. Lo que también decimos y estamos plenamente convencidos es que sin el movimiento obrero y sin los trabajadores no hay transformación posible de la sociedad argentina, no hay posibilidad de construir un país para las grandes mayorías. Estamos absolutamente convencidos que, a diferencia de otros compañeros del campo sindical, no es tiempo de dar plazos, ni de esperar, ni de darle, ni ser prudentes. Es necesario ganar la calle, salir con los compañeros, convocar un paro nacional de modo urgente, categórico, contundente, para ponerle freno a toda esta política de entrega que sigue llevándose puesto a los trabajadores y al pueblo. También decimos y también repudiamos aquellas expresiones que, políticamente correctas, se han escuchado diciendo: nosotros queremos que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Es una absoluta mentira. Si a este gobierno le va bien, los únicos que se benefician son los ricos, los empresarios, los fondos buitres y los bancos. Permítanme una breve referencia, porque quiero saludar y reivindicar en este momento. Damiano habló del compañero Arrigoni, quiero saludar a los compañeros del sindicato de televisión, compañeros con los que tenemos el orgullo, los trabajadores bancarios, junto con otros compañeros, otros militantes, de venir transitando desde hace muchos años un camino de construcción de una herramienta sindical y de una visión sindical que venga a democratizar las relaciones laborales, que venga a ponerle coto a las roscas históricas. Ahora decimos, no solamente en el mundo sindical hay agachadas. Tenemos que ver también cómo, lamentablemente, muchos de los compañeros de la política que se rasgaban las vestiduras colgándose de la pollera de Cristina, pasado el 10 de diciembre, no trepidaron en salir disparados a agarrar un sanguchito o unos pesos para venderse al mejor postor. Y la única garantía de que estos acuerdos de cúpulas y estas transfugueadas no terminen con el proyecto nacional es la militancia en la calle, son las plazas, son el pueblo movilizado, son el pueblo repudiando los ajustes, los tarifazos, la suba de los servicios públicos. Es la única garantía. No es posible la organización en abstracto. Hay que juntarse en el barrio, en la oficina, en el trabajo, en el sindicato, en la sociedad de fomento. Es necesario articular para que el empoderamiento sea real. No existe empoderamiento por las redes sociales. Hay que juntarse con los compañeros en cada lugar. Por último, compañeras y compañeros, y en mi doble rol de militante sindical, político, pero también de abogado de causas de derechos humanos, quiero saludar como siempre la presencia de las compañeras de Hijos y hacer una advertencia, que ya los organismos la vienen realizando y que vienen batallando de por lo menos el final del año pasado. Se está intentando instaurar una política de impunidad en la República Argentina para los responsables del máximo genocidio del siglo XX. No solamente estamos asistiendo a complicidades de la magistratura en el sentido de comenzar a disparar a granel beneficios de prisiones domiciliarias, liberaciones y demás. Se está vaciando del contenido todo el programa y la política de Estado de memoria, verdad y justicia que durante 12 años ha construido el peronismo en el país. Hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que acompañar a los organismos y a los familiares, porque no es posible desandar un camino que puso a la Argentina en el más alto sitial del concierto de las naciones, siendo el único Estado que luego de leyes de impunidad, de obediencia debida y de indultos, y luego de 30 años, volvió a reabrir causas para condenar a los responsables militares del genocidio, y aún nos faltan muchos responsables y beneficiarios civiles como los que todos conocemos en esta ciudad. Hay que estar alerta, hay que estar atento. La victoria es nuestra, a reconstruir mayorías, a ganar la calle, a ganar las legislativas y a volver más fuertes y más poderosos para beneficio del pueblo. Gracias.